especial, espacial, va Mushet la malamada. Es feliz de papel en autitos chocadores. Y así fue, y así fue que inventó los ciclones. Mamando rencores, y Mushet sus ojos negros que atravesaban el filo. Las cenizas de tu madre muerta escapan a morir. Se acabó, se abrazó a las sábanas y tres veces tentó la tanática ausencia de amor, y fue cayendo al lago triste de los desolados, y su cuerpo niño encrucijado en un sueño enamorado con un gesto de terror. Especial, espacial.